se va. Me abrazas cuando todos me quieren bajar. En la oscuridad aprende a caminar. Soledad, tú llegues cuando todo se va. Me abrazas cuando todos me quieren bajar. En la oscuridad aprende a caminar. Me levanto solo, solo el silencio me habla. No hay ruido, mis pensamientos no más. Ya me acostumbré a platicar con la nada. Con las paredes, con el cielo, con mi alma cansada. Antes todos era ruido, ahora es puro eco. Se fueron cuando vieron que soy introvertido. Me quedé con el humo y rolas pasadas. Y un chingo de sueños guardados en el almohada. La soledad no es enemiga, es mi socia. Llega puntual cuando la gente se me borra. Nos sentamos cada noche a tomar un café. A hablar de heridas del ayer y de lo que ya no se ve. Soledad, tú llegues cuando todo se va. Me abrazas cuando todos me quieren bajar. En la oscuridad aprende a caminar. Soledad, tú llegues cuando todo se va. Me abrazas cuando todos me quieren bajar. En la oscuridad aprende a caminar. Canto para mí, no pa' que me aplaudan, porque ni la familia entiende mis pausas. Aprendí a ser fuerte con la ausencia. Ella me enseñó a respirar cuando el mundo me desprecia. Y yo rato callado entre vidrio y bocinas. Detrás de cada rola hay herida que no adivinas. Le doy risa al barrio pa' que no sospechen. Pero mi alma vacía, ya sabes cómo se siente. Dicen que soy frío, distante sin alma. Pero como doy calor si nadie me reclama. Mi mejor compa es la noche callada. Ella me escucha más aunque yo no tengo nada. Soledad, tú llegues cuando todo se va. Me abrazas cuando todos me quieren bajar. En la oscuridad aprende a caminar. Soledad, tú llegues cuando todo se va. Me abrazas cuando todos me quieren bajar. En la oscuridad aprende a caminar. Soledad, tú llegues cuando todo se va. Me abrazas cuando todos me quieren bajar. En la oscuridad aprende a caminar. Soledad, tú llegues cuando todo se va. Me abrazas cuando todos me quieren bajar. En la oscuridad aprende a caminar.